Grande gustito todavía tenía, que está mandando en mí vivir como bien te came bebelo, todo el tiempo que tú has querido. Cualquier día menos pensado, cualquier día menos pensado, que te flamenco. Y hasta la agüita que yo bebo, te la tengo que pedir. ¡Ole, Contrera! Vive la cría, ala, dura no vi, vive cría, dura con lo, aunque yo tenga, amalo y mi vivir, y más no tiene. ¡Ale! Lo que yo tengo.